chica linda que pretenden todos adueñarse de su amor. Va el jorobando así la rueda tras de aquella gracia que es un reino de primor. Y ella muy contenta siempre los conforma todos con aquel que sí que no. Mientras van pasando suave por el trono altivo de su corazón. Pasará, pasarán, pero usted no quedará. Pasará y quedará, solo aquel que sepa amar. El hombre que quiera ganar mi cariño tendrá que ser bueno, muy noble y sencillo, que lleve en el alma el fuego encendido y a flor de sus labios un beso prendido. Pasará, pasarán, pero usted no quedará. Pasará y quedará, solo aquel que sepa amar. Sepa amar.